Cuando suenan los tambores, siento ganas de bailar. Ese ritmo tan sabroso de mi Cuba tropical. Cuando suenan los tambores, siento ganas de bailar. Ese ritmo tan sabroso de mi Cuba tropical. Si suena la tumbadora, el cencerro y el bongo, gritaremos viva Cuba. Bongo, bongo.